Damos una vuelta por los bares, ven, solo para ver adentro quién está. Las chavalas se han soltado el pelo, sí, y caminan como las modelos. Hay quien hasta baila por la calle, ven, inventándose algún nuevo baile. Otros beberán para escaparse del problema que tal vez no lo es. Es el día justo de volar junto a ti. Aire de fiesta, mar en el aire. Chiquitina, ven aquí junto a mí. Aire de fiesta, ganas de amarte. Nuestros ojos se miraron y un beso salado te di. El corazón a tope, con las manos llenas de caricias, ven, tira los complejos, no te cortes. Esta noche se permite todo, sigue el ritmo justo junto a mí, y busquemos donde estar a gusto tú y yo. Aire de fiesta, mar en el aire. Chiquitina, ven aquí junto a mí. Aire de fiesta, ganas de amar. Nuestros ojos se miraron y un beso salado te di. Hacia el alba cuando el sueño gana. Cuando tú te apoyas sobre mí, pierde un hilo de magia la luna, porque aire de fiesta, mar en el aire. Chiquitina, ven aquí junto a mí. Aire de fiesta, ganas de amarte. Nuestros ojos se miraron. Aire de fiesta, mar en el aire. Chiquitina, ven aquí junto a mí. Aire de fiesta, ganas de amarte. Nuestros ojos.